Mundofonías. Mundofonías. A la mañanita y al amanecer, qué lindo es querer. Cuando pagan bien, toma un ramo, toma dos, vamos niña, vámonos. De los cerros vengo y a los valles voy, cantando mi caja, más alegre estoy. Toma un ramo, toma dos, vamos niña, vámonos. Todos los sembrados y al amanecer, qué lindo es querer. Cuando pagan bien, toma un ramo, toma dos, vamos niña, vámonos. De los cerros vengo y a los valles voy, cantando mi caja, más alegre estoy. Toma un ramo, toma dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, como siempre, emitiendo para las 50 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del universo. Este programa dedicado a las músicas de raíz popular más interesantes, fascinantes y emocionantes del planeta y de la galaxia. Hemos comenzado con este proyecto que reúne artistas de varios países, de Portugal, de Irlanda, de Francia, de Argentina y de Croacia, por ejemplo. La voz que escuchábamos era la de Elena Helft, una artista Argentina. Y en esa tesitura iba esta canción, aunque, como veíais, con un toque electrónico. Y es que el grupo, o el proyecto, se llama Chant Electronique. Han escogido un nombre en francés, canto electrónico, para hacer alusión a esas músicas que hacen de esos diversos países, de Portugal, de Latinoamérica, de los Balcanes, con ese toque electrónico. Escuchábamos este canto con caja, y con caja de ritmos podríamos decir también, del grupo Chant Electronique para abrir esta edición de Mundofonías. También tiene un toque un poco electrónico el siguiente grupo, Cosmo Sound, separado, Cosmo con K, y llegan desde Gante en Bélgica. Este es su disco de debut, Antena. We'll be right back. Estamos en Mundofonías, has escuchado Rank, una pieza del disco Antena, el debut del grupo Cosmo Sound desde Gante, Bélgica, con esta música inspirada en el sonido dub, pero también con un sustrato de jazz y de diversas raíces del mundo. Un disco este debut que se lanza en CD y en vinilo, que está muy de moda últimamente. Bueno, no es que esté de moda, es que creo haber leído recientemente que ya superan ventas el vinilo al CD. O sea que de moda ya no es una cosa de moda, ya parece que ha venido para quedarse. Por lo menos de momento, luego ya veremos lo que pasa. Y vamos a continuar ahora con una propuesta vocal. De nuevo volvemos a los cantos desde Europa, en este caso desde Dinamarca. Ahí es donde está basado este grupo, aunque su inspiración viene recogida en diversas partes del territorio europeo, principalmente, como los países nórdicos, los Balcanes, el Báltico, etcétera, etcétera. Este disco se llama Mother Tongue, es decir, lengua madre. El grupo es Nevesta's Voice, la voz de Nevesta, y la canción que escuchamos es Modir Min. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sigues en Mundofonías y hemos oído música de un artista brasileño, aunque en un disco llamado Hagat, que quiere decir en árabe cosas. Esa palabra que vale un poco para todo, y es la reflexión que él ha hecho durante este tiempo de confinamiento sobre el uso de esa palabra en el idioma brasileño, en Brasil. Eso de cosas, pues, ¿qué cosas nos cuenta este artista Edson Natale, este guitarrista? Pues nos cuenta que estas son canciones que grabó en 1993 en una tirada muy pequeña de discos, un poquito antes de casarse. Se casó y bueno, pues aquel disco se quedó ahí un poco en el olvido y ahora lo ha reeditado con este nombre, Hagat. En algunas piezas hay voces, en otras es instrumental, como por ejemplo en esta que hemos oído, llamada Cantiga para ninar un viking, que él ha compuesto en honor a su amigo multiinstrumentista y compositor Tuco Marcondes. Era la guitarra de Edson Natale. Pues lo primero que va a sonar en la siguiente música que vamos a escuchar es también una guitarra, y además la de un tocayo, Juan Antonio Suárez Canito. En realidad el disco está a nombre de Antonio Placer Sextet, el sexteto de Antonio Placer, que es un artista, un vocalista gallego trasplantado a tierras francesas. Y en este disco, llamado Trovaores, entremezcla sus canciones, sus cantos, en diversos idiomas, en gallego, como por ejemplo la que vamos a escuchar a continuación, Na Fonte do Nazarí, con esa alusión al último reino andalusí de la península ibérica, el reino de Granada, el reino nazarí, y también canta en otras ocasiones en castellano o en francés. En este disco, Antonio Placer invita a Antonio Campos, así que la cosa sigue yendo entre tocayos, y en este caso, entre cantadores o trovaores, que es como se llama el disco. Antonio Campos es un cantaor flamenco, nacido en Cataluña, de familia andaluza, y después trasplantado precisamente a tierras nazaríes, a Granada, donde volvió en busca de sus raíces. Completan el proyecto, además de los citados, José Luis López en el violonchelo y Gabriele Mirabassi en el clarinete. Antonio Campos, por cierto, también toca el cajón. Y además hay un elemento visual, danzarín, podríamos decir. Andrés Marín es el bailaor. Este disco fue grabado a finales del año 2019 en directo en Grenoble y se publica ahora un año después. Así que escuchamos a Antonio Placer con su sexteto en compañía de Antonio Campos y esta pieza, Na Fonte do Nazarí. Una farrua. Oh, farruca se muere de celo. Oh, oh, oh. Que la gaita le tocaba. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, le tocaba. Miña maiciña, como a mí, ni a nai neñuma, a tu tierra, que cantaba mi cariña, que cantaba mi cariña, que cantaba mi cariña, co calorciño da súa. Ay la lelo, ay lelo, lelo, ay lelo, lelo, ay la lelo, ay la lelo, la, ay la lelo, ay la lelo, ay lelo, la, ay la lelo, ay la la la, ay la lelo, ay la la lelo. Ay, lelo, ay, lelo, lo. Asa. Viva el fandate. O cantar do arrie. É canto moi baixinho, cando a canta en Rivadavia, cando canta en Rivadavia, dale. Resano Carballiño, resano Carballiño. Ai, lale, ai, lalelo, ai, lelo, lelo. Ay la la, ay la le la la, ay la le. Ay, yo te quiero, me haga nadie. Y en este mundo, oh, oh, y sin pasión, lloro. Ay, como un niño, y por culpa de ay, yo te quiero más que a nadie. Y en este mundo hoy sin razón. Ay, la, le, lo. Ay, la, le, lo, ay, la, lo, le, lo, ay, la, la, le, lo, le, le. Ay, la, le, lo. Ay, la, le, la, la. Ay, la, le, lo. Ay, la, le. Escuchábamos esta pieza Nafonte do Nazarí, en la fuente del Nazarí, dentro del disco Trovaores, que nos presenta Antonio Placer con su sexteto, imitando también al cantaor Antonio Campos. Tirando de la conexión mediterránea, vamos ahora para escuchar a dos artistas. Uno es de Grecia, Sokratis Sinopoulos, y el otro es de Turquía, Derya Türkan. Los dos tocan un instrumento que es una lira con forma de pera, que se llama Kemençe de Estambul en turco, y la lira politiki en griego. Realmente son el mismo instrumento y se llama así, diferente en estas dos culturas. Ellos comparten un disco, además de una amistad de muchos años ya. El disco llamado Sound Places, así en inglés, lugares de sonido. Vamos a escuchar varias piezas, varias danzas, Tatavia, Hasapiko y Kasap. Thank you.

atraviesan las fronteras, pues hemos atravesado nosotros ahora el mar. No hemos ido muy lejos, seguimos en el Mediterráneo Oriental, más o menos, seguimos en Egipto, un poquito a tierra adentro, porque estamos en El Cairo. Allí ha sido grabado este disco de un proyecto, un grupo llamado Masajer, que seguramente os sonará porque lo escuchamos y lo descubrimos hace, yo creo que casi un par de años, aquí en el programa, con un disco anterior que solamente había sido publicado en su tierra, en Egipto, por el Centro de Cultura y Arte Egipcia Makan, que tiene un local en El Cairo donde se producen conciertos de grupos tan interesantes como este, y también un sello discográfico local para el mercado egipcio que de vez en cuando saca estas maravillas. En este caso, este grupo, Masajer, publica ahora un disco para el mercado internacional. Así que es una buena noticia ya que esta música se descubra en ámbitos más amplios. Es el sello Ayabu, que si no me equivoco está localizado en Suecia, el que lo publica. Y ellos practican esta música hipnótica, fascinante, llamada Zar, escrito Z-A-R, al menos en la transcripción, a alfabeto latino, con elementos que enlazan las tradiciones árabes, las tradiciones africanas, con una espiritualidad que muchas veces remite a esos tiempos de antes de la llegada del Islam. A mí me sigue sonando esto con una conexión en la sonoridad y un poco también en ese espíritu de trance con la música gnawa, que está en la otra punta del África del Norte, en Marruecos sobre todo, como bien sabéis. Y hay un instrumento que tiene esa sonoridad también grave, de cuerda, parecido a lo que sería el gimbri o gembri en la música gnawa. Aquí es una lira bien grande llamada tambura. Como digo, es la música de Masajer sonando aquí en Mundofonías. Pues seguimos en África, más hacia el oeste, un poquito más hacia el sur también, para llegar hasta Senegal, pero con la frontera de Mauritania muy cerquita. Ese es el origen de estos dos artistas, Sali Diwao y Haruna Diop, dos músicos que tocan la tradición del pueblo Peul y se hacen llamar, junto con sus acompañantes, Engatamare Orquesta. Llevan en activo desde 1997, y este es su disco Engalu Futa. Oíamos La Ana, esta pieza dentro del disco Ngalo Fouta, del grupo Ngatamare, como decíamos, con componentes de Senegal y Mauritania, que hacen la música estilo Ripo, que nos lleva a los tiempos pasados del Imperio Peul. Pues nos vamos a despedir en África también. Vamos dando vueltas por el continente porque ahora nos vamos de nuevo hacia el este y también un poquito más al sur, concretamente a Somalia. Como os podéis imaginar, debido a la situación del país, pocos discos se hacen hoy en día en Somalia y mucho menos fuera del país lo que se puede hacer allí. Y lo que vamos a escuchar es de una época un poco anterior. Se llama Dancing Mogadishu, es decir, la capital de Somalia, Mogadishu, baila. Somalia, 1972-1991. Una recopilación hecha en unas circunstancias muy, muy interesantes que podéis seguir paso a paso en el libreto del disco por el capo, el personaje principal del sello Analog Africa, Sami Ben Rejeb, que es un auténtico arqueólogo musical. Allá se ha ido a Somalia con la situación en la que está, ha indagado en los archivos, ha movido Roma con Santiago para conseguir estas músicas, ha tenido que ir escoltado con gente de las autoridades somalíes que querían que no le pasara nada. Así que, como veis, una historia muy peculiar para obtener estas músicas perdidas en los archivos y ponerlas a disposición del buen aficionado musical. En esa época, varios estilos llegados de Occidente y de los medios internacionales fueron haciendo mella entre los grupos y entre la juventud somalí. Primero, por ejemplo, el reggae. De hecho, la pieza que vamos a escuchar tiene bastante de reggae. Y después, por ejemplo, el funk, la música disco, etcétera, etcétera, que influyó también en algunos de los cortes de este disco, por supuesto, con el toque propio y característico de la cultura musical de aquellas tierras. Así que vamos a quedarnos con este curioso ejemplo de música somalí de hace ya unas cuantas décadas a ritmo de reggae afrooriental con la Bakaka Band y esta pieza Gobonimada Jira. Y con esta música despedimos esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que difunden el programa. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter y en Instagram también nos encontráis y desde luego muy prontito aquí en tu emisora favorita. Hasta entonces, salud. Shitty. duelo, uba ni madachira, uba ni madachira. Madachira.